Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Esta tarde tenemos en cabina a unas invitadas muy especiales. Ellas son defensoras de derechos humanos en la región fronteriza del sur de México y nos vienen a contar un poquito sobre uso de tecnologías y cuidados digitales en nuestro territorio. Un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta todas. Compañeras, bienvenidas. Muchas gracias por acudir al llamado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos por acá. Para nosotras va a ser un gusto, ¿no?, poder compartir un poco nuestros aprendizajes con quien nos está escuchando. Buenas tardes. Gracias por invitarnos al programa. Compañeras, pues vamos a entrar en materia. ¿Nos pueden platicar qué les trajo o qué las llevó a este tema de las tecnologías? ¿Cómo llegaron a identificar la necesidad de cuidarnos digitalmente? Pues la decisión de hacer como esta investigación fue a partir de testimonios de las propias defensoras y de las propias mujeres migrantas, ¿no?, con necesidades de protección internacional con las que estábamos trabajando. O sea, en los propios talleres de fortalecimiento de liderazgos o de análisis de contexto, cada vez surgía más el asunto de las tecnologías, ¿no? Que por la comunidad hubo un dron, ¿no? Que ahora resulta que nos están quita y quita el teléfono cada vez que nos tenemos que mover, ¿no? Que para que entonces me puedan dar la tarjeta del ACNUR, tengo que dejar mi teléfono, o incluso toman mis datos biométricos. Digamos que empezamos a escuchar como testimonio individual, ¿no? Nos pareció que estaba siendo cada vez más sistemático. Entonces nos pareció necesario justo eso, ¿no? Tratar de recabar testimonios, pero justo intencionar encontrar patrones. Y ahí fue que decidimos, pues, iniciar esta investigación, y nos lleva un poco a, pues, los resultados que ahora venimos a compartir. Y además, eso, volvemos a agradecer el estar acá, porque sí nos parece bien importante en nuestro territorio el poder empezar a cuidarnos. A partir de estos hallazgos vimos la necesidad de mapear, ¿no? De ponerlo en concreto, de agarrar tal cual, dibujar un mapa y empezar a sistematizar las experiencias, y pues creamos la metodología, la simbología y esto que ya conocen en el libro objeto. ¡Qué interesante! Entonces hicieron mapeos comunitarios. ¿Y qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que tienen para compartirnos? Es una pregunta difícil. Ay, sí. Hallamos como, o los hallazgos, las cosas que descubrimos con esta investigación se pueden realizar como en varios niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, logramos hacer mapas, tal cual, o sea, mapear y ver la sistematicidad. Hay patrones, ¿verdad? Hay patrones tanto del uso de ciertas tecnologías como de la intervención de ciertos actores, por ejemplo, el crimen organizado, que sistemáticamente apareció, además de la Guardia Nacional, la Policía Municipal, Dios y toda la munda, ¿no?, anda utilizando tecnologías para control migratorio, pero también para vigilancia y control de lo que las propias personas en el territorio y las defensoras pues estamos haciendo, ¿no? Otra, eso, detectamos este patrón, o sea, logramos transitar de esos testimonios que parecían individuales sueltos a algo que está sucediendo sistemáticamente. Otra fue el poder decir qué actores lo están haciendo, y otra fue qué tipo de tecnología se está utilizando, ¿no? Y ahí también, a partir del testimonio, pero de investigación más, pues, de escritorio, como le dirían, ¿no?, pues sí logramos también detectar quiénes son los gobiernos o las empresas, ¿verdad?, que están atrás de la venta, la producción, pero también la venta, o sea, el lucro de con estas tecnologías de vigilancia, y quién creen que es uno de los más sistemáticos, ¿quién?, ¿no? Nada más y nada menos que el gobierno de Israel. ¡Híjole! Pues eso es muy grave, sobre todo por lo que está ocurriendo ahora. ¿Pero por qué quieren vigilarnos? ¿Por qué quieren vigilarnos en este territorio? Pues el pretexto es la seguridad. En realidad, si alguien llega y te dice, oye, te estamos vigilando, pues tú te pones alerta, ¿no? ¿A quién le gusta que le vigilen? De hecho, tenemos derecho a no ser vigilados. Pero si vienen y te dicen, oye, lo que pasa es que te estamos cuidando y es por tu seguridad, ese es el riesgo. Que lo que ellos dicen que es seguridad nacional y fronteriza, en realidad es la externalización de las fronteras. Por un lado, experimentar con tecnologías para perfilamiento racial, para la captura de datos biométricos, y esto pues nos convierte en una mercancía. Y perdón que te interrumpa, pero ¿a qué te refieres con la captura de datos biométricos? La onda de lo biométrico, pues, la verdad está bien fuerte, ¿no? Y de entrada, pues eso, ¿no? Lo biométrico es aquello que mide tu biología, ¿no? Por eso son biométricos. Si se acuerdan, así, desde hace ya mucho tiempo se utiliza esto de la huella, ¿no? Las huellas digitales, porque además nos han dicho y sabemos que son únicas, ¿no? O sea, la huella de cada persona solamente existe en sus dedos, ¿no? Pero hay otras partes de la corporeidad humana que también son únicas. Por ejemplo, el color de tu iris, el tamaño de tu iris, la relación de tu nariz con tu frente, ¿no? Y estos son datos biométricos que entonces solo te pertenecen a ti. Y eso, pues, podría sonar hasta poético, ¿no? Ay, mis datos biométricos son míos, pero la cosa es que en manos del crimen organizado, por ejemplo, o el propio Estado, ¿quién garantiza que esa información, ¿no?, no sea utilizada en contra de, ¿verdad?, los derechos de cada una de nosotras las personas? El recabado de datos biométricos, ¿para qué? Otra vez, el pretexto es la seguridad, pero en realidad, incluso hay quien habla de un nuevo momento del capitalismo, ¿no? El capitalismo de la vigilancia. ¿Por qué? Porque recaban nuestros datos, no solo los biométricos, todos, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus búsquedas en internet? Si sí te gusta comer pimiento o no te gusta comer pimienta, para lucrar. Oigan, pues esto que nos están contando suena muy grave, suena problemático, pero precisamente por eso las invitamos a que compartieran lo que está pasando en nuestros territorios. ¿Podrían ahondar un poco más en qué otras acciones o qué otras tecnologías de vigilancia se están implementando en la frontera? Fíjate que la acción más común que encontramos, ¿no?, en esta investigación es el asunto de quitarte el celular para revisarlo, ¿no? Porque también, así de pronto, hay un montón de posibilidades de cuidados digitales, ¿no? Pero si lo que hacen es quitarte el teléfono, ya te quitaron un montón de posibilidades de cuidar tu información, porque pues ya lo tienen, ¿no? Y además, generalmente, quien te quita el teléfono, pues tiene cierto poder sobre ti. Y más si estás en un retén, por ejemplo, que, casualidad, los ponen ahí donde no hay señal, ¿no? O sea, justo, la decisión de poner retenes, tanto migratorios como de la propia guardia o como del propio crimen organizado en el territorio de la frontera sur en los últimos años, pues también eligen esos lugares para que estés con la menor posibilidad de buscar ayuda o de comunicarte posible, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? O sea, te quitan el celular, ¿y qué es lo que hacen con él? Bueno, pues, por ejemplo, aquí es muy importante que toda la audiencia sepa que estamos conectados. Y al estar todos conectados, si a una persona le quitan el celular, tienen acceso a todo lo que carga ahí. A las fotos, pero ¿qué cargas en las fotos? Tus relaciones, a tus contactos. Entonces, en realidad, no solamente es el riesgo para quien le quitan el celular, sino para toda su red. Y en el caso de estos temas de defensoras o incluso de la sociedad en general, porque está viendo cada vez más manipulación, ¿no?, de tus datos bancarios, ¿no?, de tus relaciones cercanas y laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que tener esta conciencia de que todo lo que cargamos en el celular tendría que ser cuidado, y cuidado, sí, por todos. Sí, porque, o sea, en este mundo que postcapitalista apocalíptico, según las miradas horrendas de Hollywood, ¿no?, y nos quieren hacer creer que ese es el único camino, ¿no?, también pareciera que los cuidados digitales son individuales, ¿no? Es como le hago yo para que lo mío no se vea, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que sí queremos compartir, y ojalá que pueda, como, pues, quien nos escucha sentirse un poco sensibilizada, es que no, todo cuidado, toda protección, y particularmente los digitales, también son cuidados colectivos, ¿no? La necesidad de reconocer que justo no es que te lo hagan individualmente, sino que es, ahí están estos patrones que lo que garantizan es control territorial, miedo generalizado, ¿no? La intención de entonces que las personas migrantes ya no decidan ya no hacerlo, ¿no? Negándoles el derecho a la movilidad, pero también, por ejemplo, que el miedo haga que las personas defensoras nos organicemos menos, nos busquemos menos, etcétera. Entiendo la gravedad de esto, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas de cuidado digital nos recomiendan? ¿Tenemos que aprender muchas cosas? ¿Son herramientas complejas? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primerito es esto mismo, ¿eh? No estamos solas, ¿no? Estamos de por sí en comunidad. Eso es como lo primerito, ¿no? Porque es lo que nos permite bajar miedo o bajar, porque cuando empezamos a escuchar, ¿no? Y entonces nos vigilan. Además, sí es cierto, o sea, no sé si han probado esa de que ponen el teléfono en el centro y alguien habla de que se quiere ir de vacaciones y 15 minutos después ya en las redes sociales ya te aparece que un Airbnb en la playa, ¿no? O sea, es verdad. Y eso puede generar un montón de angustia, ¿no? Pero la primerita es, pues estamos juntas, ¿no? O sea, el poder, ¿no? Desde lo colectivo poder respirar, porque al estar juntas, pues también nos podemos cuidar juntas, ¿no? Y luego acá una de las cosas que queríamos compartirle era como ciertas sugerencias bien concretas, ¿no? Que nos permiten pues niveles de protección. O sea, por ejemplo, ¿no? Si te acabas de cambiar y todavía no tienes cortinas, pues no te sales del baño sin vestirte antes de poner la cortina, ¿no? O sea, sabes, entonces mejor pues te vistes en el baño y luego pones la cortina. Esos son niveles de protección con estas sugerencias que les vamos a compartir, es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Es como una capita más o esta cortina que permite, ¿no? Cuidar tu privacidad. Entonces, hacer conciencia de estas prácticas que tenemos de forma muy cotidiana y hacer hábitos y sencillos y cambios, pues nos va a permitir cuidarnos. No es bajarle a la conexión, sino tener conciencia de que estamos conectados, entonces vamos a cuidarnos juntos. Por ejemplo, y decíamos, ¿no? El mayor número de incidentes era que se quitaba el teléfono en retenes de diversa índole en este territorio del sur, ¿no? Entonces, si tú vas a tener que viajar con datos sensibles, ¿no? O sea, si de por sí tienes que viajar, ¿no? Y además tienes que mover datos sensibles, que ya vimos con esto de lo que llevamos en el celular, pues muchos de ellos lo son, ¿no? Fotos de tu familia, pero también tus datos bancarios, etcétera, pues que esa información tenga una capita más. Una sugerencia inicial es utilizar pues plataformas de mensajería, ¿no? Como la verdecita, no vamos a hacer aquí comerciales, ¿no? Como esa que estamos utilizando todas y es verdecita, que te garanticen esta seguridad, ¿no? Así, una sugerencia concreta sería mensajería cifrada como Signal, ¿no? Signal, dirían unas compañeras con las que estuvimos trabajando, es como los verdes, pero más seguros, ¿no? ¿Y por qué más seguros? La cosa tecnológica concreta, pues utilizan la misma tecnología de cifrado, pero los compas de Signal son una organización no gubernamental, ¿no? Y entonces, al ser una organización no gubernamental, tienen ciertos preceptos éticos con los que estamos más alineadas, ¿no? Y entonces, por lo menos hay una cap. Si entonces el gobierno quiere ver tus mensajes, ¿verdad? ¿No? Y además, otra que sí permite Signal es que cuando lo tienes en el teléfono le pones como, en vez de que diga Signal, ahí puede decir noticias o puede decir, o sea, le pones como una máscara, ¿no? Eso en la concreta de cuando, por ejemplo, te toca el retén. Pero también sabemos, porque ha sucedido en otras partes, como en Estados Unidos o en Europa, que si los gobiernos le piden información a Signal, Signal no la entrega inmediatamente, ¿no? A diferencia de aquellos otros del verde. Saber que antes de picarle de forma inmediata y sin pensar, si respiras y haces una pausa, vas a encontrar una alternativa. Ah, que a mí me gusta mucho la parte artística y las fotos y tal. Bueno, pues existe Mastodon. Que necesito trabajar y compartir con otros y entonces necesito autoformarme y que todo esté accesible y compatible, pues guardar y proteger archivos, pues los puedes usar de forma segura en almacenamiento digital como Nextcloud. Es decir, el software alternativo y labor como la que hacemos o varias organizaciones hacen, de ponerlo al alcance de todos para que encuentres una alternativa de cuidado. Y si eres defensora, por ejemplo, ¿no? Y estuviste tratando temas pues que pueden poner en riesgo a otras personas por la información que recabaste, ¿verdad? Y a fuerza lo tienes que mover, pues también existe, y si queremos compartirlo, porque son otros compas bien chidos que están haciendo trabajo organizado, ¿no? Que se llama Tela, ¿no? Tela es una aplicación que justo cifra tu información. Es como si fuera, ¿qué decir? Es como si fuera la memoria de tu computadora donde guardas cosas, pero está cifrada. El cifrado, ahí tenemos que invitar a una otra compañera nuestra que lo sabe explicar muy bien, ¿no? Pero el cifrado es como, por ejemplo, ¿no? Tienes así una cartita en papel y esa la recortas en 1000 pedazos, ¿no? Y entonces, además la haces volar sobre la mesa, ¿no? El cifrado es que si alguien interviene, si alguien ve esa hojita cortada en 1000 pedazos, en el momento en el que está transitando de quien manda el mensaje a quien lo recibe, pues lo único que va a ver son hojitas partidas en mil pedazos. El cifrado hace que se reparta en mil pedazos y allá cuando quien recibe, ¿verdad?, lo vuelva a armar. Y eso hace tela y además lo permite guardar y además también aparece en tu teléfono como si fuera una calculadora. Eso la verdad está chidísimo. Aparece como si fuera una calculadora y la puedes usar como si fuera calculadora. Pero si le pones ya pues la clave particular, te permite ir a ese lugar donde tú resguardaste tu información. Qué interesante, oigan. Y les quería preguntar, ¿habría cuidados digitales diferentes para las personas que están en movilidad que para las defensoras en el mismo territorio? O sea, yo diría que no. O sea, justo, y eso es una de las apuestas que nosotras estamos impulsando, es que mientras más herramientas, mientras más podamos tener esta reflexión que dice, ¿no? Hay herramientas más allá de lo que nos están vendiendo sistemáticamente. ¿Por qué optamos exclusivamente por los verdecitos esos o por ciertas redes sociales? Porque nos las están vendiendo, porque conocemos poco otras opciones. Y además también porque esas otras opciones que están más cercanas a nuestro posicionamiento político, pues no las conocemos, no las tenemos claras. Entonces la apuesta es porque esta información sea pues cada vez más amplia, que pueda llegar a defensoras, pero también a mujeres en movilidad, pero también a comunidades locales, pero también a organizaciones civiles, que se pueda, porque además mientras más las conozcamos, más las utilicemos, justo estas redes de protección que nosotras creemos profundamente que necesariamente son colectivas, pues estarán más fortalecidas y más ampliadas, ¿no? Es decir, pequeños cambios en nuestros hábitos digitales pueden ayudarnos a reducir muchísimos riesgos. Y esto es útil para todos. Usar siempre contraseñas fuertes y distintas, utilizar la doble autenticación, desactivar asistentes de voz en el celular, quitar las notificaciones de la pantalla bloqueada, revisar los permisos que hemos dado. O sea, tan sencillo como detenerte a leer y decir, bueno, y esto, ¿cómo atenta contra mis derechos, ¿no?, de uso de datos? Sí, ejemplo. Y sabemos que eso está difícil, ¿no? Así porque justo plantean la cosa para que no los leas, ¿no? Así, ¿das permiso para poder utilizar lo que ya descargaste y quieres utilizar? Sí, lee nuestros permisos, y esos 85 hojas, ¿no? O sea, justo hacen todo para que no tengas como este nivel, ¿no? Y sí lo sabemos, porque tampoco el chiste es pedirle a la gente que haga cosas imposibles, ¿no?, sino al contrario, como es estas herramientas sí nos permiten, como decíamos, esto de poner la cortina, ¿no?, tener una capa mayor de protección. Y también tiene que ver con que tú misma pienses antes de subir una información, por ejemplo, a internet, que vas a hacer pública, que pienses, pues, ¿para qué la vas a hacer pública o para qué se va a usar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido les quería preguntar, por ejemplo, si tú tienes una conexión pública del gobierno que en un parque, ¿no?, y te quieres conectar porque necesitas hacer trámites personales o bancarios, ¿qué cuidados podemos tener si nos vamos a conectar desde redes públicas? Específicamente para eso hay algo que se llama VPN, ¿no? Esas son siglas en inglés, porque también, otra vez, ¿no?, así, casi que todo esto de la tecnología pareciera que solo existe en el mundo anglosajón, ¿no? La VPN o VPN son redes privadas virtuales, ¿no? Y hay varios desarrolladores, como estos otros que les hemos contado, ¿no?, que son desarrolladores desde la sociedad civil preocupadas por la protección de todas las personas y sus datos personales y también de las defensoras, que ofrecen estas VPNs, ¿no? Es una red privada virtual, justo para más información pueden ir a nuestra página web, ¿no? Ahorita les vamos a decir cuál es, para no seguir haciendo comerciales por este lado, ¿no? Sí, pero sí, hay varias opciones desde esta lógica de construcción de tecnología, que es no para el lucro, sino para la construcción de saber, conocimiento, articulación y redes, ¿no?, que ofrecen estas VPNs gratuitas, y lo que hace es poner una capa más, tal cual, ¿no? Esta red privada virtual esconde tu IP, ¿no? La IP es, pues, casi que como tu huella digital, pero electrónica, ¿no? También así. Marca dónde estás, quién eres, de dónde te estás conectando, y la VPN lo que hace es esconderla o redistribuirla más que esconderla, ¿no? Hace pensar que estás no en este territorio, sino en Europa o en Estados Unidos o así, ¿no? Y entonces eso, pues, genera otra vez una capa más de protección. Algo que a mí me ayudó mucho como para entrarle a esta reflexión y llevarlo a mi vida es haber jugado un jueguito que se llama Serpientes y Escaleras, así como el que conocemos popularmente, que encontré en colibres.org, ¿no? Que justamente cada casilla te llevaba a ir avanzando en tu propio, poco a poco, ¿eh? O sea, puedes jugarlo una vez y entonces incorporar una práctica y luego otra vez. Y justo la idea es muy clara, ¿no? Vas avanzando en apropiarte estas prácticas progresivamente, poco a poquito, hasta de forma muy lúdica, y hay algunas prácticas que sí te hacen caer como en estas serpientes, ¿no? Entonces, para que no lo vivas en tu propia experiencia, mejor te informas y previenes. Entonces, también hay una parte como de prevención, de información, de contexto, y puede ser a diferentes niveles, a nivel muy cotidiano, a nivel de defensoras, y para el uso propio ya con mujeres en movilidad, por ejemplo. Perfecto, compañeras. Entonces vamos entendiendo que tenemos en el territorio una cantidad de actores, de tecnologías, de acciones por las que nos están vigilando. Pero podemos echar mano de muchas herramientas, de muchos recursos. No hay que ponerse a hacer un curso, no hay que aprender demasiado de una sola vez, sino que vamos a ir poco a poco, ¿no? Como ustedes dicen, comprendiendo que estamos en colectividad. Y que cuidarme a mí es cuidar a todas. Pues muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí. Esperamos que la audiencia, que nuestras compañeras que nos escuchan, hayan podido comprender un poco sobre todo esta necesidad de poner atención a que nos están vigilando en el territorio y tenemos que protegernos, de manera que tenemos que pensar no solo qué publicamos en las redes, sino que podemos acceder a algunas herramientas para cuidarnos entre todas, ¿verdad?